Yeah, yeah. Y yo no olvido tu sensualidad, ni tu forma de mirar. No la consigo, no ha habido alguien más que me eleve los sentidos. Juegas con mi mente, yeah. De nuevo quiero tenerte. Llegale que yo te quiero ver, deseo amanecer contigo. Y si nos volvemos a ver, pa' mí cambia el destino. Mami, que me ve. Llegale que yo te quiero ver, deseo amanecer contigo, Y si nos volvemos a ver, pa' mí cambia el destino. No perdamos tiempo y dale. Contigo y tú conmigo, pa' que pase yo controlar el día.